las viejas muñecas de porcelana. ¿Por qué nos dan miedo? ¿Por qué nos dan cierto repelús? Da igual que ya no seamos niños, que ya no estemos mirándolas para ver si se mueven, como si tuvieran vida. Pasa el tiempo y hay algo inanimado que parece que de un momento a otro va a cobrar repentinamente vida. Si ven este vídeo, algunos pensarán que incluso es que estas muñecas tienen cierto espíritu, Carmen. Incluso si en su habitación tienen este tipo de muñecas, que es muy típico, en las estanterías o encima de la cama. O quién sabe si alguno de ustedes está, como ocurre en este vídeo, en un sillón y junto a él esa muñeca de porcelana. Esas caritas que parecen no decir nada, pero en determinado momento pasa lo imposible. Es lo que parece suceder con este vídeo. Aquí vemos una muñeca a la que están filmando, ya nos resulta curioso y de repente un gesto. Se mueve, un gesto, un simple movimiento del brazo que nos puede asustar mucho cuando viene de una muñeca de este tipo, pero es un simple trucaje, no se asusten. Gracias a un hilo invisible se puede hacer ese tipo de movimientos. ¿Quién estaría grabando a una muñeca ingrávida en el sillón? Nadie. Pero esto se está haciendo pasar por verdadero en internet, como casi siempre. Efectivamente, al igual que también este vídeo que vamos a ver a continuación, donde un espejo parece moverse repentinamente por una serie de extraños sucesos. Esto me recuerda a lo de Rosenheim. Sí, es muy curioso porque siempre es la misma persona la que dice que en su domicilio ocurren hechos extraordinarios, fenómenos poltergeist, y graba cómo ocurren todos ellos poco a poco. Ahí lo tenemos. Y el hombre, lo que está claro es que uno ve cómo un espejo se mueve y desde luego mantener el encuadre, anda que no tiene nervios de acero. Quizá hay que llamarle el señor de los hilos. Hay hasta fenómenos casi casi agresivos en su casa. Sí, hay otros fenómenos que también parecen ocurrir en otras partes del mundo y en otros domicilios. Aquí vemos una filmación en la que en pocos segundos ocurre de todo. Una lámpara que se enciende y se apaga mientras el ventilador da vueltas. También golpes secos que se pueden escuchar mientras se graba. Los cuadros que se mueven. Volvemos a Rosenheim. ¿Te acuerdas de esas imágenes? Pues estas mismas parecen recrearlo. Incluso en la mesa, si nos fijamos, un pequeño plato levita y luego estrepitosamente se abalanza contra el suelo e incluso se rompe. ¿También hilos? No sabemos si hilos o no hilos. El caso es que, según Guillermo León, que siempre analiza estos vídeos, también se trata de un montaje de los muchos que está viendo y se están difundiendo a través de internet. Estos montajes, estas pequeñas películas, circulan por las redes y tienen un cometido claro: generar miedo. Parece que dar terror a otros divierte. Pero en ocasiones esa broma, ese sentido lúdico, se vuelve contra uno. Y si no, que se lo digan a esta chica. Obsérvenla muy atentamente. Esa mirada de angustia, esa sensación de terror. En este momento creía que tenía un espíritu en la espalda. Había participado como cobaya, entre comillas, en un experimento parapsicológico real, con doctores y científicos reales, en lugar unas catacumbas. El enclave, uno de los más siniestros de toda Escocia. Quizá el objetivo, saber hasta dónde llega el miedo humano. Nosotros vamos a hablarles de eso, de un mundo prácticamente secreto. Ciencia, investigación, parapsicología y miedo. A lo largo de los últimos 12 meses, por cuarto milenio han pasado multitud de testigos de lo extraño, de lo insólito, de lo misterioso. Todos ellos no han tenido más remedio que rendirse a la evidencia de que existen cosas que escapan a nuestra comprensión. Pero ¿qué sucede si un científico convencional, un escéptico, ve un fantasma? ¿Creerá en lo que se presenta ante sus propios ojos? Científico de la Universidad de Coventry, en Inglaterra, trabajaba solas una noche en su laboratorio. Empecé a notar como si un objeto gris se moviera por mi izquierda, pero no podía distinguirlo. Era un movimiento lento y se desplazaba despacio, y comencé a sentirlo a mi lado tomando forma. Lo notaba en los brazos y en las piernas. Era una experiencia aterradora. Me di cuenta de que estaba hiperventilando y sentí que tenía que hacer algo al respecto. Así que me giré para intentar mirarlo y saber de qué se trataba exactamente. Y durante este proceso desapareció lentamente mientras lo miraba. El testimonio de Vic es el típico de muchas presuntas experiencias con seres del más allá. Pero tratándose de un científico, se propuso no cejar en su empeño de llegar hasta el fondo de la cuestión. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo y los objetos de su laboratorio comenzaron a vibrar. Mi opinión era que con equipo pesado como el de la habitación era un sonido procedente del viento. Así que luego salí para ver de dónde provenía. Era relativamente fácil y resultó que un enorme ventilador estaba funcionando. El ventilador estaba produciendo infrasonidos, una frecuencia de sonido por debajo del umbral de la audición humana. Combinando esta información con estudios recientes de la NASA respecto al efecto de los infrasonidos sobre el ojo humano, Vic tuvo algo parecido a una revelación. Mi hipótesis era que la baja frecuencia del sonido en un inicio te provoca una hiperventilación que es causada por todas esas sensaciones de presencia y de que hay algo raro y también puede causarte distorsiones en la visión periférica. En la visión periférica aparecía de color gris, ya que esta visión es monocroma y por lo tanto lo que se ve es un objeto gris. Y cuando te giras, cosa que yo hice, desaparece debido a que los objetos de primera calidad podrían perder este tipo de información. Al parecer Vic había encontrado la explicación, no solo a su experiencia, sino a muchas otras ocurridas con anterioridad. El infrasonido es un fenómeno relativamente frecuente en la naturaleza, que se encuentra en el viento y en las tormentas. Muchos animales pueden percibirlo, a pesar de que los seres humanos no puedan. ¿Es posible que sea una de las causas de que se vean fantasmas? El parapsicólogo Richard Weissman no pudo menos que sentir curiosidad sobre este asunto. En un experimento controlado, se dedicó a reproducir música para una audiencia que no sabía que algunas de las piezas habían sido alteradas con infrasonidos. Las respuestas de la audiencia fueron en muchos casos extremas: ansiedad, melancolía, miedo, ira. Sentimientos todos ellos asociados con las apariciones sobrenaturales. Es un principio. Pero los infrasonidos no pueden explicar, por ejemplo, el movimiento de objetos asociado a los fenómenos poltergeist. Los científicos siguen buscando mejores explicaciones para estos fenómenos. Con la ayuda de la tecnología, han conseguido incluso crear una casa encantada virtual, tan aterradora como las reales. ¿Han tenido esa sensación en alguna ocasión? Esa inquietud que surge por detrás de nuestra cabeza, creyendo que alguien nos observa, ¿cuántas veces nos ha pasado? Estoy seguro que mucha gente que ahora ve Cuarto Milenio está casi levantando el dedo índice, en el sentido de que muchas veces, en muchas ocasiones, esas inquietantes percepciones ocurren, son frecuentes. ¿Tienen explicación o no? ¿La ciencia puede descartarlas como fenómenos extraños o hay un margen que nunca podremos explicar satisfactoriamente? Vamos a intentarlo y vamos a hacerlo con científicos. Estamos viéndolos, estamos escuchándoles. Está aquí con nosotros, y como siempre es un placer, Enrique de Vicente, director de Año Cero, autor de Los poderes ocultos de la mente, que es un tratado imprescindible para conocer secretos que están aquí dentro y quién sabe si hay fuera. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Oye, una cosa, Enrique. Los científicos de renombre, auténticos, hemos nombrado algunos antes, ¿han tenido auténtico interés por la parapsicología o hoy en día ninguno se quema los dedos con estos temas? Hombre, ha habido bastantes premios Nobel en ciencia concretamente que no solo se han interesado en la parapsicología, sino que han declarado y declaran en la actualidad su interés y que es un campo respetable donde la ciencia debe penetrar. Yo he conversado personalmente con varios de ellos, he entrevistado a varios de ellos y son gente con bastante más talla intelectual y personal que muchos otros que les denigran diciendo que cómo un científico puede dedicarse a esas tonterías. La ciencia no es algo que pueda aplicarse a unas cosas u a otras. La ciencia es un método, es un enfoque que puede aplicarse absolutamente a todo. Y solamente la cortedad mental de algunas personas les hace decir, a esto no debe aplicarse la ciencia. La ciencia solo avanza, para mí, mediante la transgresión, yendo más allá de los límites. Y esto es lo que hace mucha gente que se dedica científica seriamente a la parapsicología. No, por supuesto, los charlatanes que aquí y en todo el mundo aparecen en los medios de comunicación autotitulándose parapsicólogos. Interesante. Y veremos también si hay temor realmente a estos temas. Si el temor a lo desconocido, a un umbral que no controlamos, es lo que hace que estén todavía prohibidos, tabú. Es cierto que en el mundo hay algunas universidades que otorgan cátedras o dan cursos de parapsicología. En España, desde luego, no. Santiago, tú que has hecho esta crónica de experimentos muy curiosos, te das cuenta de que sí, hoy en día hay experimentos en universidades que hablan de reproducir viajes astrales. ¿Quién no lo ha sentido? Bueno, no es tan frecuente como lo otro que hemos contado, pero viaje astral, experiencias cercanas a la muerte, experimentos en laboratorio generando esto. ¿Se puede provocar el fenómeno paranormal hoy en día en la sala de un laboratorio, sí o no? Pues a juzgar por lo que demuestran los estudios, por ejemplo, del doctor Michael Persinger en Canadá, parece ser que al menos una parte de la fenomenología paranormal, o al menos la sensación de tenerla por parte del sujeto experimental, no solo se puede tener, sino que se ha conseguido reproducir de alguna manera en laboratorios. Por ejemplo, sus experiencias en cuanto a los viajes astrales o a la fenomenología que conocemos como experiencias cercanas a la muerte, que este doctor Persinger las ha conseguido reproducir. Y es más, hace apenas unos días saltaba a los teletipos como otro científico, en este caso hispanoamericano, pues también ha conseguido reproducir los experimentos del doctor Persinger y ver que efectivamente pues este tipo de experiencias estimulando determinados áreas del cerebro pues se puede reproducir en laboratorio sin ningún problema. I don't feel alone. I see a face. Y la gran pregunta, Enrique, sería: estimulando el lóbulo temporal, una parte del cerebro que sigue siendo una caja de sorpresas, hay gente que ve apariciones, llega a ver apariciones, o siente que su cuerpo se desdobla. ¿Esto invalida por completo que hay experiencias ajenas a nuestro cerebro o todo está aquí dentro? En absoluto, vamos, eso es algo de sentido común. Hay gente que tiene experiencias que son objetivas. ¿Por qué creo que son objetivas? Porque la misma gente, en el caso de algunas apariciones, perciben que hay, y no en otro sitio, en el centro vacío de esta mesa, hay una presencia. Describen esa presencia no de manera uniforme. Es decir, si esa presencia yo la percibo mirándome a mí, Santiago la percibiría por la espalda y vería cómo esa presencia de repente atraviesa la mesa y se acerca hasta mí. Es decir, tiene dimensionalidad en ocasiones. Incluso tiene un olor que algunos de los que estamos en torno a esta mesa percibiríamos, otros no. Otros percibirían un sonido. Pero estamos hablando de algo objetivable. Por supuesto, vamos a encontrar científicos que van a plantear, y deben hacerlo, porque se debe cuestionar todo, que a lo mejor esa experiencia es una alucinación compartida basada en una serie de estímulos. Por ejemplo, microondas, por ejemplo, determinados olores, determinados estímulos externos que son perceptibles solamente en un umbral muy bajo. O sea, hay un tipo de percepción que impacta en una zona de nuestro cerebro y crea esa alucinación colectiva. Esa discusión no va a tener fin. Yo te digo, basándome en mi experiencia de muchos casos que he estudiado personalmente de gente que ha visto apariciones, no tengo ninguna duda de que muchas de esas apariciones se basan en algo muy objetivo. Ninguna duda de ningún género. Eso no descarta las explicaciones científicas y el hecho de que las apariciones se pueden provocar. De la misma manera, las experiencias extracorporales para mí son una experiencia absolutamente real y objetiva. Pero, ¿podría encontrarse explicación científica para las mismas? Sí. Incluso lo más fuerte de estas experiencias, que es la visión externa totalmente al cuerpo, por ejemplo, desde arriba se ve todo lo que hay en esta mesa, incluso lo que yo no puedo percibir y hay aquí abajo. Eso podría explicarse mediante algo que los científicos no aceptan, la visión remota, la capacidad que todos tenemos de ver más allá de los límites espaciales y temporales. Hace unos minutos escuchábamos a Antonio Jiménez, concejal de Cultura de Úbeda, que con dos amigos más vieron la misma aparición, concreta, objetiva, una anciana con pelo blanco, con una especie de camisón, en un lugar además marcado por la tragedia. ¿Alucinación colectiva? ¿Tú tienes algún caso que digas, este para mí no cabe la menor duda en tus archivos, Enrique? Muchos. No en mis archivos. No en mis archivos. Mi experiencia personal, hombre, mi experiencia personal es muy subjetiva, pero yo he tenido experiencias de este tipo en varios lugares. Tanto en casos de poltergeist, en los cuales he estado con gente muy diversa. Por ejemplo, recuerdo en un taller de costura en Entrevías, que es un barrio madrileño. Allí acudimos con varias gente, con la periodista que entonces trabajaba en Diario 16 y que es premio Adonais de poesía, Gloria Díaz, que es una mujer muy sensible, muy sensitiva, y con los psiquiatras Tamara Ormachea y Kurt Breining. Bien. Allí se producían todo tipo de fenómenos, fenómenos a los cuales pusimos fin mediante la intervención de un psicólogo que, mediante una técnica ya habitual en estos casos, corta este tipo de fenómenos. ¿Se puede poner fin a un fenómeno? Sin duda, sin duda, con un procedimiento que normalmente se basa, no quiero revelar todos los métodos, pero fundamentalmente se basa en programar a la gente en la línea de que eso que es, que tiene efectos indeseables para ellos, porque les impide trabajar, porque los objetos se caen de las paredes y porque aquello se vuelve en ocasiones en algo infernal, de que eso es algo que está siendo producido por sus mentes y que vas a traer a una persona, un psicólogo, un hipnólogo, que va a ser capaz de cortar esos fenómenos. El caso más asombroso que yo, al que yo me he enfrentado, no es el de Entrevías, es el de una familia que eran testigos de Jehová y que vivían en el barrio madrileño de Carabanchel todo tipo de fenómenos asombrosos, pero asombrosos. Yo tenía la fortuna de que era amigo de una de las hijas de esta familia, que no pertenecía a los testigos de Jehová. ¿Por qué es muy interesante que fueran testigos de Jehová? Porque aborrecen este tipo de fenómenos, los consideran cosa del diablo y no quieren saber nada de ellos. ¿Y lo sufrían? Lo sufrían, pero trajeron a un elder de Nueva York con el fin de que pusiera fin a este tipo de fenómenos. Un elder es un obispo, vamos a decirlo así, un anciano, un obispo de la iglesia, de, digamos, que conocemos como los testigos de Jehová. No logró poner fin a estos fenómenos, aunque la casa la llenaron de Biblias abiertas por los Salmos, por el hecho de que en los Salmos es donde aparece mayor cantidad de veces, por número de páginas, la palabra Jehová. Es decir, Dios, Dios, Dios. Bueno, las Biblias aparecían volando, y lo que hice fue recurrir a un psicólogo que aparentemente era muy escéptico. Pegó un bote cuando preguntó, pero bueno, ¿qué tipo de fenómenos suceden? Y de repente una puerta hace rack, se mueve claramente, cruje, este señor da un bote en la silla, y dice la señora, pues fenómenos como ese. Se producían todo tipo de fenómenos, insisto, allí yo asistí a fenómenos, sobre todo en notar ciertos sitios que mucha gente, como esta periodista Gloria Díez, yo y otra mucha gente más un poco sensible, vemos cargados energéticamente. Percibimos... Has dado una clave importante, Enrique, me gustaría hacer una parte aquí porque esto es realmente esencial. Gente sensible, eso es una división que a veces no entendemos, los que desde luego para este tipo de cosas no somos muy sensibles. ¿Por qué hay gente que capta ciertas cosas? ¿Por qué les suceden hechos repetitivamente a ellos y otros nunca tenemos la fortuna o la desgracia de encontrarse con estos fenómenos? Vamos a hablar de eso, Enrique, pero antes permíteme, porque Enrique ya comprenden ustedes que es un libro abierto y hoy está desempolvando algunas viejas historias que vamos a escuchar con mucha atención. Santi, háblanos de un sitio al que vamos a viajar, un sitio concreto donde se experimentó con el miedo. Experimento con el miedo en un sitio emblemático, las catacumbas de Edimburgo. Dentro de lo que es las casas encantadas, pues siempre se ha hablado de edificios, pero hay un entramado de galerías debajo de la antigua ciudad de Edimburgo, que en realidad son las calles originales de la ciudad, que cuando se derribó la muralla y se hizo una replanificación urbanística, pues quedaron enterradas. Durante siglos eso fue el nido de malhechores, de marginados. Allí operaban los siniestros ladrones de cadáveres, porque también se utilizó aquello como enterramiento. ¿Ladrones de cadáveres? Ladrones de cadáveres que en el siglo XIX surtían a las facultades de medicina de cuerpos frescos para realizar sus experimentos. Allí cultos prohibidos llevaban a cabo sus rituales. En definitiva, hasta que fue clausurado al público este recinto, pues estaba cargado de una historia. Y aún hoy, pues se considera que es un sitio donde hay una fenomenología particular. Pues es precisamente ahí donde un conocido parapsicólogo, que ya ha aparecido alguna vez en nuestro programa, el doctor Richard Wiseman, llevó a cabo un curioso experimento. Cogió a un nutrido grupo de voluntarios y, sin explicarles en qué consistía realmente el experimento, simplemente les dijo, pues vamos a pasar una noche en este sitio. Y esta gente lo que tenía que hacer era coger su cuaderno y contar las experiencias que allí había vivido. Es sorprendente el número de personas que, insisto, sin saber previamente nada de lo siniestro o no siniestro que pudiera ser la historia de este lugar, se sintieron mal, sintieron emociones negativas, sintieron presencias, sombras que se movían en los márgenes de su visión, respiraciones en su nuca, la sensación de que les estaban mirando. Ello sirvió para que el doctor Weissman de alguna manera sacara la conclusión de que el sitio, bien porque tuviera algún tipo de energía electromagnética, de interferencia de algún tipo, que de alguna manera actuase sobre las personas, o bien por la propia presencia imponente de este siniestro lugar, pues de alguna manera influía en que sucedieran este tipo de experiencias. Él no entraba en si eran reales o no, en si eran subjetivas u objetivas, pero desde luego lo que constató es que en aquel lugar la gente vivía cosas muy extrañas. El lugar tiene claves secretas que todavía no podemos revelar. El miedo aparece en unos sitios y en otros no. Vamos a intentar averiguarlo y vamos con un guía de excepción, Dr. Weissman, Catacumbas de Edimburgo. En la Universidad de Caledonia, en Glasgow, los científicos investigan cómo el entorno puede sugestionar a las personas para producir una experiencia terrorífica. Utilizando modernas técnicas informáticas, han construido una réplica de uno de los lugares de la Tierra más aterradores y producir una experiencia terrorífica. Utilizando modernas técnicas informáticas, han construido una réplica de uno de los lugares de la Tierra más aterradores y con mayor fama de estar encantados. Las catacumbas de Edimburgo. Los participantes en el experimento pueden realizar un viaje virtual y contar sus sensaciones. Se trata de una de las habitaciones más aterradoras que puede ver la gente. En sintonía con este entorno. Muy espeluznante. Es muy interesante porque vemos el experimento en directo. Observamos exactamente lo mismo que los participantes y vemos que no hay nada ahí, aunque ellos estén teniendo fuertes alucinaciones. Notan a alguien respirándole detrás, en el cuello, y podemos comprobar que no hay nadie detrás de ellos. Y demuestra el poder de nuestra imaginación. Y que si provocamos este tipo de imágenes visuales, aunque no estén en el lugar, se pueden llegar a provocar experiencias fantasmales. Para comprobar su teoría, el Dr. Weissman decidió dejar sola, en la oscuridad más absoluta de una cripta, a una estudiante de posgrado en psicología que se declaraba definitivamente no creyente en ningún tipo de fenomenología paranormal. La experiencia fue filmada mediante cámara infrarroja. Apenas 5 minutos después de comenzado el experimento, comenzaron las primeras alteraciones en el ánimo de la joven. Dios, puedo oír como si algo respirara detrás de mí. Oh, es espeluznante. Ahí a la izquierda. Era como si algo estuviera ahí. De pie en el rincón de la habitación y respirando. Resulta realmente extraño. Era como si... Es muy extraño. Estábamos escuchando sus comentarios desde otro lugar. Y por supuesto, desde el punto de vista psicológico, ella tenía pensamientos muy confusos sobre todo aquello. Se trata de alguien que se encuentra claramente en un estado de angustia. No estaba segura de lo que estaba ocurriendo, si se trataba de su imaginación o si realmente ahí había un fantasma. Así pues, los científicos han llegado a la conclusión de que muchas veces no hace falta recurrir a fantasmas ni aparecidos para explicar nuestros más profundos miedos. El terror, el más profundo terror, habita dentro de nosotros mismos. Desde luego que el lugar es como para sentir terror, pero ¿qué ocurre cuando las visiones se forman repentinamente en entornos, en enclaves que no dan una especial animadversión. Lugares como la casa de cualquiera de los televidentes de Cuarto Milenio. Los casos se reproducen por miles. Antes de que Enrique nos cuente qué le ocurrió a él, qué vio él en esas dos casas madrileñas que antes nos esbozaba, sí me gustaría preguntarle la opinión sobre lo que hemos visto. Ese experimento con el miedo, ¿eso qué te parece? Me parece un experimento muy serio, como todos los que hace Richard Weissman. Richard Weissman, al que conozco personalmente, es uno de los psicólogos más notables y parapsicólogos más notables, muy escéptico, pero notable, más activos que hay en el mundo. En todos los congresos anuales de la Parapsychological Association, que reúne a los parapsicólogos científicos más notables de todo el mundo, él presenta siempre nuevos trabajos. Es un hombre muy activo, con un enfoque muy escéptico y creo que absolutamente imprescindible en la parapsicología. En la parapsicología lo que hay que buscar es explicaciones alternativas a todos los fenómenos. Y solo descartadas todas las explicaciones naturales, nos quedamos con esa parte que queda de misterio. Pero esto que hemos visto en la catacumba y esta mujer pasándolo tan mal, ese miedo que seguramente alguno de nosotros hemos pasado en otros sitios, pero ¿qué significa? ¿Ella cree que hay una presencia? Hay dos partes en eso. Una cosa es la recreación virtual. Vamos a ver. Si yo recreo virtualmente, mediante realidad virtual, gafas y otra serie de cosas, las catacumbas, y ahí experimento una sensación fantasmal, está claro que eso tiene que ver con una alucinación. Pero si a esa señora le meto en un lugar con esa fama, porque ella no conoce, y empieza a experimentar toda una serie de cosas, eso es algo que yo he observado que ha ocurrido con muchísima gente en lugares concretos de España y de otros países, pero de España concretamente. Gente muy diversa que no tiene ni idea. En lugares, por ejemplo, como la Veracruz, pongo un solo ejemplo. La Veracruz en Segovia. En Segovia. Y como ese, otros muchos, por no hablar de lugares de Madrid, que los hay. Y mucha gente muy diversa que no sabe lo que ocurre en esos lugares, experimenta cosas muy similares a mí. Eso lo que me está diciendo es que ahí hay algo que provoca ese tipo de experiencias. ¿Qué ocurre? Que ya entramos en el campo de las interpretaciones. Hay gente que puede decir, es que hay algo que activa una parte del cerebro. Pues claro, es normal. Ahora, ¿qué es ese algo que activa una parte del cerebro? ¿Qué son los fantasmas? Podrían ser, por ejemplo, los espectros, algo que queda grabado en un sitio, podría ser algo comparable, por supuesto dentro de una realidad, un campo de la realidad aún no explorado, algo similar a los registros en vídeo o en CD, por ejemplo, que hacemos hoy en día. Es decir, en una dimensión que no conocemos, digamos, de ese lugar, hay una grabación de algo que ha ocurrido en el pasado. Y esa grabación se reactiva cada vez que entra una persona, o concretamente lo que decíamos antes, personas sensitivas, sensibles. ¿Qué es una persona sensible? No, antes de que me lo cuentes, sí, porque eso es una parte muy importante. Mucha gente se va a sentir identificada. Hay personas que lo sufren, tú lo sabes, Enrique. O sea, tener una capacidad. Todo esto se hizo famoso con el niño del sexto sentido a nivel mundial, universal, pero hay mucha gente que ve estas cosas, las ve y lo sufre. Otros lo, bueno, tienen casi como un don, pero es gente diferente del resto o no. Pero antes de eso, por favor, Hay toda una serie de categorías, ¿sí? Hay muchos grises, ¿no? Sí. Pero una cosa, Enrique, por favor, cuéntanos, nos has dejado con el alma en vilo, ¿qué viste tú personalmente como periodista, como investigador, que llegas a esas casas donde pasaba de todo? Nos has dado dos ejemplos concretos. ¿Qué te sucedió? Concretando esos ejemplos, en el caso de los testigos de Jehová, que les ocurría de todo, ellos pensaban, creían como testigos de Jehová, que esos fenómenos los producía el diablo. Y yo lo que les vine a decir, no los produce el diablo, porque claro, si los produjera el diablo, su obispo, su elder de su iglesia, habría puesto fin a los mismos. Claro, ellos decían, sí, es así, porque si no dejarían hubiera de creer. Hubiera hecho el exorcismo. Dejarían de creer en su iglesia. Por lo tanto, estos son unos fenómenos psicológicos que quien los va a solucionar es un psicólogo. Así fue. En el caso de ese taller de costura del barrio de Entrevías madrileño, en concreto lo que vimos, los doctores Braining y Ormachea y la periodista Gloria Díez, ella nos contó luego que en un determinado momento ella, que había estado sintiendo una fuerza que había en diferentes lugares, llamó a esa fuerza, vio que le atravesaba una corriente fría, algo que hemos experimentado muchísima gente en estos casos, es como una corriente de frío que te atraviesa, y en ese momento vemos como en una máquina industrial de costura, el ovillo empieza a dar vueltas y está a punto de salirse, llega casi al borde y vuelve a caer. Bien, el doctor Kurt Braining, como buen alemán, aunque es un hombre educado en países de habla hispana, automáticamente y sin pedir permiso le dijo a su mujer: vigila qué es lo que ocurre. Se fue a la parte de atrás y empezó a dar golpes, patadas, para ver si aquello se movía, porque no era capaz de dar crédito a lo que habían visto los ojos de esas cuatro personas imparciales que estábamos ahí, además el resto. Y lo dice Enrique de Vicente, que lleva más de 30 años investigando estos asuntos desde el punto de vista periodístico y que ha tenido la fortuna. Escasas ocasiones, siempre ocurre así, el misterio no es algo fácil de cazar, y lo he vivido personalmente, nos lo está contando. Santiago, ¿qué tienes ahí, por cierto? Pues aquí tengo la prueba de que estos temas se han investigado mucho más de lo que se admite genéricamente por parte de científicos de reconocido prestigio, aunque de tapadillo. Y nos hemos tenido que enterar gracias a los informes que durante la Guerra Fría desarrollaban los servicios de inteligencia norteamericanos y que, lógicamente, gracias al Acta de Libertad de Información de aquel país, pues han sido desclasificados. En estos informes, aparte de la descripción de experimentos similares a los que hemos visto y algunos mucho más interesantes que implicaban cosas como la telepatía, como la telequinesia, como todo tipo de fenomenología paranormal, vemos listados de cientos de científicos de reconocido prestigio soviéticos en aquella época que los servicios de inteligencia norteamericanos en este informe oficial y secreto hasta los años 90 consideraban implicados en experimentación con fenomenología paranormal. ¿Qué nos harían en el otro bloque? Pues no lo sabemos porque no disponemos del equivalente soviético a estos informes, pero seguramente también se investigaba. Con lo cual yo creo que la investigación científica de estos fenómenos es mucho más amplia de lo que creemos hasta ahora. Ahí están los documentos en concreto que llevaban muchas décadas encerrados a cal y canto bajo el sello del secreto. Pero lo cierto es que Enrique ha dejado, bueno, otra palabra en el aire. Sensitivos, personas sensibles, personas que a veces no se dedican a esto, personas que a veces tienen miedo a esto, personas que a veces lo pasan mal, Enrique. ¿Cómo puede enfrentarse alguien a esto? Personas que a veces son militares y personas que a veces, como los que yo he conocido, trabajan para las agencias de inteligencia. Yo he conocido a algunos de estos sensitivos, he conocido a tanto a científicos y sensitivos del bando americano como del bando exsoviético que se han dedicado a la investigación paranormal. Por ejemplo, el teniente Atwater es un sensitivo. El teniente Atwater era el que dirigía una de las dos unidades de videntes de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. El teniente Atwater hoy en día está retirado y es el director de investigaciones del Instituto Monroe, que se dedica a este tipo de investigaciones sobre la conciencia. Bien, ¿qué significa ser sensitivo? Él me contó su vida. Es un hombre fantástico, muy inteligente, muy equilibrado, muy objetivo, como desde pequeño, por haber nacido en el seno de una familia que por su tipo de creencias estaba muy abierto a todo tipo de fenómenos, él viajaba fuera de su cuerpo y él era capaz de ver cosas a distancia, pero la familia esto no lo veían como algo extraño, no le reprimían, al contrario, le animaban. Él con el tiempo acabó dirigiendo una de las dos unidades que tenía la Agencia de Inteligencia de la Defensa, en la cual fueron buscando soldados que eran sensitivos, gente que eran capaz de tener percepciones extrasensoriales, y con ellos crearon dos unidades de visionadores remotos. ¿Visión remota? Sí, remote viewers se llamaban entre sí. Gente que entrenaba en esa capacidad de ver lo que ocurría a distancia. Enrique, te emplazo a que en la próxima visita hagamos algún experimento. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Alguno de estos experimentos que muchos ejércitos, muchas agencias de inteligencia e incluso muchos profesores y científicos han hecho en sus laboratorios, pero que no ha habido luz y taquígrafos. Vamos y que cualquiera de nuestros espectadores va a poder repetir en su casa. Hay una gama inmensa que va a poder repetir y realizar con sus amigos. Pues será un placer, Enrique. Director de Año Cero, revista imprescindible para enterarse de estos temas y de los poderes ocultos de la mente. Como siempre, un placer. Maestro, gracias. El placer ha sido mío. Santiago, pues seguimos buscando documentos como esos porque siguen filtrándose poco a poco y la gran pregunta es ¿qué se están haciendo ahora mismo? Pues lo seguiremos investigando.